con motivo del 23º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung. Tuvo lugar el día 6 el acto para depositar el cesto de flores ante el retrato sonriente de él en la Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina. Tomaron parte el secretario general e integrantes de la organización y el embajador y miembros de la embajada coreana acreditados en Cuba. Los participantes colocaron el cesto de flores ante el retrato sonriente del presidente Kim Il-sung y le rindieron homenaje.